Bueno, gran gusto tenemos de recibir a esta hora a Rosana Vázquez, que uno la siente como parte integrante de este equipo, sinceramente, y que, pero que es de Óptica Río, hay que hacer las cosas con la formalidad que corresponde. Es de Óptica Río, pero es gran comunicadora también, así que buen día y bienvenida, Rosana. Pero muy buen día, muy buen jueves para todos y muchas gracias siempre por darnos la oportunidad de compartir este espacio con ustedes, María Rosángeles. Lo que pasa es que se viene ahora el Día de la Madre y mucha gente va a comprar regalos. Y está bueno hacer regalos que sean realmente para que los use la madre. No aprovechen a comprarle una licuadora o cosas así que son para usarla todos los demás. Este es un regalo personal, ¿no? Evidentemente es un regalo personal y a su vez para cuidar la salud visual, ¿no? Exacto. Siempre abocamos el lente de sol al verano y no es así. El lente de sol hoy se ha convertido en un accesorio para higiene y visión y tendríamos que usarlo todo el año, ¿no? Claro. Amén de lo estético, para cuidar de todo lo que es radiación solar. Sí, está como más difundido ya la conciencia de que el sol perjudica tanto en verano como en invierno, ¿no? Exactamente. Y bueno, y este otoño veraniego que hemos tenido con un sol radiante, más aún, ¿no? Porque a veces hay gente que nos pregunta hasta los días nublados, los días nublados, no hay sol, dice la todavía radiación se siempre pregunta, está. Claro. Exacto, la radiación siempre está. Y bueno, un poco anticipar los efectos de lo dañino que es la radiación solar. Sin la protección debida, ¿no? Sí. Amén de que pueda adelantar patologías como ser cataratas, porque sin duda que esto no es de un día para otro que aparecen las patologías, sino que se acumula durante muchos años. Si tú no usas protección, bueno, en un momento determinado pueden aparecer las cataratas, las famosas cataratas, sí. Que no necesariamente tenés que ser adulto mayor porque muchas veces se asocia a la catarata es un señor grande, de la avanzada grande. No, se ven cataratas también en gente bastante más joven, inclusive hasta niños y adolescentes. Y bueno, un poco el efecto de estar sin protección, ¿no? Exactamente. Los lentes pasa ya desde hace tiempo, vos nos has hablado de esto también, que un lente de sol es también un accesorio, ¿no? Que se usa como algo, así como uno se compra las caravanas. Los lentes se mira especialmente, no es solo la protección contra el sol, sino que también se mira ese aspecto. Tal cual, hoy forma parte de ser un accesorio más, como tú decís, bueno, las caravanas, el colgante y todo el atuendo que uno se coloque, y hay tanta variedad, tenemos tanta variedad en diseños, colores, que bueno, hasta se puede tener más de un par para combinar, ¿no? Sí. Porque realmente, digo, los precios hoy están mucho más accesibles y bueno, permiten el acceso a poder obtener más de un par, ¿no? Claro. Inclusive te digo más, los que usamos lentes de ver, hay opciones para colocarle todo el tipo de cristal, ya sea los que usamos de lejos, los que usamos multifocales, como es tu caso, mi caso, de varias personas, también lo podemos hacer con cristales oftálmicos recetados. Claro. Y hacer lente de sol. Que eso es muy, muy cómodo. Eso es una gran ventaja, si no, muchas veces no los puedes usar, los lentes de sol. Exacto, si no tenés la graduación, claro. No ves ya directamente. Hoy este mes tenemos una promoción en los cristales Parilux multifocales, es una promo exclusiva que hay en ese tipo de diseño multifocal Parilux. Comprando un par, llevas un segundo par, que ahí tenés la opción de poderlo hacer blanco incoloro o para sol. Claro. Es una linda oportunidad. Como siempre, Rosana, le cuento a los oyentes, es muy generosa con nosotros y está ofreciendo que podamos sortear un par de lentes de sol, ¿no? Sí, un muy lindo lente de sol con filtro UV correspondiente para dama, bueno, un poco homenajeando a las mamás. Qué bien. Va a ser esta oportunidad. Y bueno, lo podemos sortear, claro que sí. Y bueno, para la ganadora que sea mamá de la vida, vamos a decir. Exacto, exacto. ¿Sí? Que ya, ya les decimos que ya se pueden ir anotando, ustedes ya conocen todas las formas que tienen de comunicación. Es importante que dejen la terminación de documento y, por supuesto, al que se comunique, que no sea por WhatsApp, por ejemplo, o por alguna forma que ya nos quede registrado el teléfono, que deje su número de teléfono también para comunicarnos. Y el nombre, obviamente. Los que mandan por WhatsApp, por favor pongan lentes o anteojos o óptica Río, para que nosotros sepamos que quieren participar en el sorteo. Y lo vamos a sortear hoy cuando termina el programa, y en el bloque final de entre 12 y 12 y cuarto, así que hay que apurarse para anotarse en el sorteo. Una visita a Óptica Río da para más que esto, ¿no? El otro día acá Vicente Lima nos hacía señas cuando decíamos nosotros vayan a Óptica Río a comprar el regalo. Nos hacía señas de que se podía, hay otro regalo que se puede comprar, que es la famosa franelita esta que se usa para que no se empañen los lentes, que ¿no? Es una tremenda novedad y además una necesidad en esta época. En esta época que estamos usando los barbijos, exacto, realmente los que usamos anteojos, nos vino espectacular la franela antiempañante. Uh-huh. Es una franela que evita el empañamiento cuando estamos con la lente y el barbijo y dura hasta 300 aplicaciones, que sí, es una franela que te rinde muchísimo. 300 aplicaciones, así que es muy accesible en el costo y realmente tiene una efectividad muy muy muy buena. Sí, lo puedo afirmar, yo también tengo una y la verdad que sí, que se siente claramente el efecto, es una cosa medio mágica. Se usa una vez por día, además. Una vez por día, exacto. Cuando entonces tú te dura 300 días. Y te dura 300 días, sí, así que le sacas buen provecho. Exacto, exacto. Está espectacular. Otra cosa que te quería mencionar, María de los Ángeles, que también tenemos la incorporación de los filtros Blue, ahora que estamos muy con el teletrabajo, las clases por Zoom, estamos mucho más atentos a lo que es tener dispositivos. Sí. Y bueno, los filtros Blue, ya hace un tiempo que lo venimos trabajando, pero lo estamos promoviendo porque funcionan en todo tipo de dispositivos, ¿verdad? El celular, que siempre va con nosotros las 24 horas, y precisamente estas lentes actúan cortando o filtrando la radiación nociva para el ojo, al igual que los filtros solares nos protegen de la radiación ultravioleta, ¿sí? Los filtros Blue, bueno, se pueden hacer en todo tipo de lente oftálmico, ya sea con graduación, en monofocales, se pueden hacer hasta en multifocales, y en neutros, ¿no? Digo, aquellas personas que no necesitan aumento pueden acceder a un par de cristales con filtro Blue, y realmente minimiza mucho el estrés visual, ¿no? De exacto, tantas horas de estar con monitores y pantalla. Es como que es algo que llegó para quedarse, ¿no? Porque cada vez es mayor la exposición. Exacto, cada vez es mayor y bueno, en niños también, a veces se presentan fatigas oculares, viste, enrojecimiento, la gente dice, bueno, a veces como sequedad, y bueno, son muchas horas estando con los dispositivos pendientes, y eso hace que el ojo, bueno, se manifieste. Claro. Por eso también contamos con este nuevo filtro, que ya hace un tiempo que lo estamos trabajando, pero realmente hemos notado que la gente que ha emigrado del cristal antiguo antirreflejo a este nuevo producto ha visto la diferencia, ¿no? Digo, que ha notado la diferencia para mejor. Sí, sí. Acá pregunta Cecilia, que manda un saludo a la óptica. Dice, quería hacerle una consulta. ¿Se han incrementado las consultas por lentes de descanso o con protección para pantalla en la computadora en épocas del teletrabajo, que es de lo que estabas hablando, ¿no? Te agradece, exacto, y manda saludos. ¿Es así? Sí. ¿Se aumentaron? Sí, sí. Es tal cual, digo, todo el medio ha provocado la demanda de este producto en vista que, bueno, estamos haciendo y usando más los dispositivos. Claro. O sea que necesitamos ese apoyo como para alivianar toda esa fijación que hacemos continuamente. Digo, estos filtros no limitan solo a esto, ¿no? Si quiero mirar una televisión o si salgo a la calle a mirar la luz del día, también lo puedo usar. No es solo para usar con la pantalla, ¿ah? Pero sí, cuando lo hacemos con el dispositivo, tiene un 100% de efectividad. Claro, claro. Esto de que estamos, mucha gente reclama porque no hay atención presencial en la salud, uh-huh, en muchas áreas. Sí. Y en esta área, ¿a ustedes les ha influido también? Sí, realmente se está haciendo. Nosotros tenemos servicio tercerizado. Lo estamos haciendo lentamente, o sea, no con aquella continuidad de antes de la pandemia, pero bueno, encaminándonos lentamente, así que cualquier consulta nos pueden llamar al teléfono celular. Bien. Y bueno, ahí lo vamos a poder solucionar, ¿sí? ¿Verdad que no hay edad para la que se es muy viejo para usar lentes de sol? ¿Verdad que no? Al contrario. Hay alguien que dice eso acá, ¿no es así? No, para esto no hay edad. De cero, porque hay lentes de para bebé, seguro. De cero a 100. Seguro, sí, seguro. Totalmente. Hay un diseño para cada edad. Muy y gusto, bien. Y colores, hay muchísima variedad. Y bueno, hacerles saber que para nosotros no solo es importante que se lleven un lente, sino la certeza de ver mejor con la correcta protección, ¿verdad? Sí. Y asesorado por nuestro equipo técnico. Bien. También para pagar allí los lentes. Bien. Y todo lo que se tenga que hacer, porque uno dice los lentes y son muchas cosas que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Hay formas de pago? ¿Se puede pagar con tarjeta? Tenemos todas las fórmulas de pago, tarjetas de débito, tarjetas de crédito. En este momento hay buenos planes de financiación. Tenemos OCA 12 pagos, Visa 10 pagos. Y también tenemos envío sin cargo y poderlo pagar por Mercado Pago. Claro. ¿Sí? Así que ni se tienen que mover de su casa. Pueden ver el artículo en nuestra página web, que es www.opticarrio.com. Y ahí hacernos la consulta y nosotros se lo podemos enviar a su domicilio sin ningún costo y lo pueden pagar mediante Mercado Pago. Bueno, acá llegó un audio, yo no lo escuché, manda Etel, escuchamos este audio. Preguntarle a la señora si tienen un óptico, es decir, un oftalmólogo para consultar. Bueno, esto... Bien. Sí, como te decía, tenemos un servicio tercerizado, un convenio con una clínica, así que no tiene más que contactarnos al teléfono para poder solucionar ese problema. Bueno, se anotó Ana María del Cerro, que además manda un saludo, dice buenos días para todos, mando para salud y por los lentes. Ya está anotada, ya entendió perfectamente la consigna cuál es, pero lo que te falta, Ana María, es poner la terminación de documento para poder participar en el sorteo. Y Etel, que salió recién al aire, que nos diga si quiere participar también en el sorteo, la anotamos. Se anotó Silvio, que dice, bien por Óptica Río, quiero participar, manda abrazos. Se anotó Cecilia, así que la cosa va marchando. Repetimos, ¿qué características tienen los lentes del sorteo? Es un lente de sol de dama, de una línea que se llama Orbital, italiana, hermoso, con cristal de gradé, filtro UV. Muy bien. Bueno, la verdad que agradecemos muchísimo, como siempre, estos aportes tuyos que van no solo con el regalo, sino que van con todo ese asesoramiento, ¿no? Que es tan necesario que muchas veces uno no sabe a quién preguntarle. Hay que preguntarle a los que saben. Muchísimas gracias, María de los Ángeles, quedamos a las órdenes y bueno, buen término de jornada para ustedes también. Gracias, Rosana, saludos para la familia. Gracias, muy amable.